La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Buenas noches, México lindo y querido. Son las 8 de la noche con... 7 minutos. 7 minutos, esa voz que escuchan es la de la prima, porque a la prima... se le cuida. ¡Eso! ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, los que están en el tráfico, en su casita, en la computadora escuchándonos, o por cualquier otro medio. Aquí estamos escuchándolos como cada semana. ¿Y qué nos cuentas el día de hoy, mi queridísimo Cargen? Híjole, la verdad es que hay un tráfico infernal. Literalmente hay un tráfico infernal en toda la Ciudad de México. Yo venía por Marina Nacional hace un minuto. Y déjenme comentarles, déjenme decirles... e informarles. E informarles que me eché casi 13 semáforos. Así que si ustedes... ¿Los echaste? Sí, cañón. ¿Cómo? ¿Los tiraste? No, nomás me detuve en ellos. ¿En ellos? ¿Cómo te detienes en un semáforo? ¿Sobre el semáforo? ¿Abajo? Abajo del semáforo, regularmente. Ah, ok. ¿Cuándo ando de malas? No quiero saber, gracias. No. Pero hay idiotas que se suben a la estela de luz, ¿verdad? Pues sí, un poco con una mente un poco diferente, digamos, que tratan de ver las alturas de otra manera. Pero, pues tú no, y no con te mensaje subas. Mensaje y todo, ¿no? Sí, pues no creo que les hagan mucho caso como esa persona, ¿verdad? Pero tú no te subas a ningún lado, tú solo maneja con precaución. Yo me subo al colchón nomás. Al colchón. Al automóvil, digamos. Y te transportas sí, en el automóvil. También me subo al automóvil, cómo no, con mucho gusto. ¿Con muchísimo gusto? Con muchísimo gusto me subo. ¿Y si automóvil. Hay tráfico también con mucho gusto? Sí, también me ando subiendo al automóvil. Eso, con todo, ¿eh? Con todo, ¿eh? Y a veces también me paro de pie. ¡Me paro de pie, señoras y señores! Señoras y señores. El día de hoy tenemos en cabina, en producción, al buen Mario César. Buenas noches, Mario. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, Carrión. Yo los había extrañado. Ya, ¿verdad? Pues es que te nos fuiste un ratote, pero ya estás de vuelta. Estamos aquí. ¿Al pie del cañón? Al pie del cañón. ¿Cómo debe ser? Como Dios manda. Exactamente, señoras y señores. ¿Están ustedes escuchando el día de hoy el fotograma? Disculpen, la verdad que... Me escuchan un poco agitado, un poco corriendo. Pues, ¡no, hombre! ¿Pero quién dijo eso? Fíjate que hoy en la mañana se lo hizo tarde también al Estaca. No me digas. En el Matutino Express. Porque se fueron al concierto de los Rehab. Ajá. Entonces digo, tenía que colaborar yo también. Y dije, ¡ay, ese mono llega tarde! ¡Qué incumplido! ¿Verdad? ¿Y por qué tú no? ¿Yo por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué me no paro de pie? ¡Porque me paro de pie! ¡Me paro de pie! Pues bienvenidos sean esta noche de fotograma. El día de hoy les tengo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Bueno, a mi domadora. ¿A tu qué? A mi domadora. Domadora. La productora. Ah. Mi esposa. Bien ahí. Le dediqué una canción. ¿Cuál es esa canción? Que yo canté. ¿Tú cantaste? ¿Dónde cantaste? No me digas. ¿En el estudio? ¿En el estudio? Ah, ok. En el estudio, muy bien. En el estudio. Entonces yo le dediqué una canción, yo le canté una canción. De Elvis Presley. ¿Cuál? No es cierto. No me digas. No, bueno, sí, dime. Love Me Tender. Ah, ok, no. Muy, muy buena canción, sinceramente. Es que a mí también me cantaron una, pero no era esa. Yo pensé que era la misma. Dije, choca las manito. Pero a ver, ¿cuál te cantaron a ti? No te digo. Porque ya me puse rojita. Bueno, el chiste o la idea es que yo le dediqué esta canción cantada por mí junto con Elvis. O sea, a ver. Yo grabé la voz. Ajá. Encima de la canción. De hecho, desafiné un ¿encima poco. ¿Encima de la canción? Claro. Claro. Grabé la voz encima de la canción. Encima de la voz de Elvis. Pues. Sobre D. Muy bien. Encima de. Encima de. ¿También encima de la canción? Imagínate, yo me pongo encima de todo. No, Jesús bendito. Entonces, esta misma canción la quiero compartir con el público. ¿Por qué no? ¿No sabes por qué la quiero compartir con el público? Por. No. Porque ayer, precisamente, se cumplieron 35 años del fallecimiento de la muerte. De ah, tú muy bien, ¿eh? Que dicen que no está muerto. Y hay muchas pruebas por las cuales dicen que no está muerto Elvis. No me digas, a ver, cuéntame. Antes déjame saludar a Fer. Hola, Fer, buenas noches. Invitado el día de hoy en este fotograma. Buenas noches. Nos habló hace 8 días, ¿verdad? Exactamente. Y se para de pie. A ver, párate de pie, Fer. Vine el día de hoy a saludarlos para pararme de pie. ¡Párate de pie! ¡Me paro de pie! ¿Y Mario César, tú te paras de pie? Sí. A ver, pues párate de pie. ¡Me paro de pie! Eso es todo, hombre. Caramba, con esta vibra yo creo que sí llego a Marte. ¿A Marte? A Plutón no, porque ya no es planeta, ¿verdad? ¡Ay, mamota! ¡Ay, estúpida! Pues mira, no te digo. Entonces estamos hablando ahora sí de las teorías de por qué Elvis no está muerto. Uh-huh. ¿Ok? Fíjense, la primera. Primera teoría. La tumba de Elvis, ustedes como saben, es Aaron Elvis Presley. Ajá. En la tumba, en la inscripción que está en su tumba, que si saben, está en su propia casa. Ajá. Tiene doble A. Ah. Y en el acta de nacimiento tiene una sola A. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Pues porque le tiene miedo a la calaca, ¿o qué? Híjoles, madre. No se les vaya a hacer realidad. Aguas, porque espántame, ¿ah? No, bueno, no me hables de espantar, por favor. Ok, esa es la primera teoría. La segunda. Ahí les va la segunda teoría. ¡La segunda! Ah, no, ya no estamos. Ok, la segunda teoría.

And I always will love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always... 8 de la noche con 20 minutos, y sí, efectivamente, esa era mi voz, cantando con mi amigo Elvis Presley. Fue el final, ¿no? Sí, no, el final. Mira, si quieres subir ya, ponme el pod, mira, chécale. Hoy es viernes. No, no es jueves, es viernes. Ah, viernes. Hoy se pueden ir de, hoy se pueden ir de dotes, hoy se pueden ir de borrachotes, hoy se pueden ir de totes, lo que quieran. Definitivamente hoy es el día para irse de fiesta en la noche. ¿Hoy? Nada más hoy. No, ayer ni mañana. Hoy me levanté con la cara de felicidad, la actitud y las ganas de decir, hoy es día de fiesta. Pues vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta. ¿Nos vamos, mi querido Mario César? Yo los alcanzo después de las 12. ¿Nos vamos? Me gusta la idea. Ok. 8 de la noche con 11 minutos. Pueden contactarnos. 21 minutos. 21 minutos. Pueden contactarnos a través de Facebook. ¿En dónde, mi querido Angelito? Buenas noches, queridos amigos, una disculpa por llegar a estas horas, tuvimos una junta, pero bueno, ya estoy con ustedes y como dices, por Facebook, colocan el fotograma en el buscador y somos la primera opción. Ok, también pueden hacerlo vía Twitter, que es arroba kargenenk, es K-A-R-G-E-N-E-N-K, ¿ok? Ok. También pueden hacerlo vía telefónica al 5211-8710. La página de este programa, www.lamejor560.com. No sé si tenemos los institucionales. ¿Tenemos un canal de televisión también? No. Ok, busquen en su sistema de cable, el de la antenita roja. Ahí del platito checar, rojo, el del platito rojo. Ahí hay un canal donde se escucha La Mejor, disponible solo en la República Mexicana, ¿no? Dice por ahí. Así es. Voy a buscar los los promos, no, y se los vamos a poner, ¿no? Más adelante. Muy bien. O si no, el próximo programa. ¿Y si no el siguiente? Si no el siguiente. Total, lo vamos a poner algún día. Ya llegará el día en que me pare de pie. ¿Tú también? ¿Cómo te acabas de parar de pie? ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Oigan, tenemos regalitos. Tenemos aquí 5 disquitos de Tiberio. Así que quien guste y mande, y quien quiera un disquito, ahí lo tiene. Es más, se contacta con nosotros y automáticamente... Tiene un disco. Así. Sí, que la tía nos llame. Le prometí hace 8 días un disco, ¿te acuerdas? Ah, exacto. Sí, a la tía. A la tía. La tía Pati. A la tía Pati, que nos eche un... ¡Tía Pati! ¿Nos ahorita escuchas? Tía Pati, un fonazo y tiene su disco como se lo prometí la semana pasada. ¿Ok? Ok. Entonces, estábamos hablando de las teorías de Elvis. ¿Tú sabes alguna, mi querido Angelito? Dices que tienes ahí documentos. Sí, en alguna ocasión leí en una revista muy famosa de circulación nacional que uno de los mitos de los cuales se celebró el hecho de que no estaba muerto es que al evento funerario, se me fue el nombre de cómo. Bueno, Funeral. Eso, exacto. ¿Qué me pasa? En Estados Unidos se le conoce como servicio funerario. Exacto, bueno, al funeral llegó el manager de Elvis, vestido con un collar de fiesta, con una playera pues de fiesta también, totalmente pues enfiestado. O sea, llegó al funeral completamente enfiestado de Elvis. Entonces sí es de, pues no que muy tu amigo, no que muy bueno, triste para todos los radioescuchas. Cabe destacar que Elvis muere un 16 de agosto. Ajá. Y lo entierran hasta el 18. O sea, va ahí como un día ahí más o menos. Va desfasado, de, ¿no? De diferencia. De hecho, hablando ya de su entierro, el creador de su tumba, de su féretro, dice que pesaba 430 cuando lo cargaron entre 6 personas. Dice que puede ser, que es imposible incluso hasta con el cuerpo mismo dentro que pese esa cantidad, que a lo mucho pudo haber pesado 230 kilos. Pesó 198 kilos cuando murió. 198 kilos pesó cuando murió. Exactamente. Y que no pudo pesar más de 400 cuando lo cargaron. Ah, bueno, es que ahí viene esa es otra teoría. Exacto. Se dice que en la caja en la que estaba Elvis realmente está un muñeco de cera. Wow. Entonces el peso se refiere a una pequeña válvula de aire para mantener fresco el muñeco. Ese dato no. Esa no me la sabía. Ah, ¿verdad? Hay otro todavía. Venga, venga. Hay un par de fans de Elvis que encapuchados quisieron profanar la tumba para demostrar que Elvis no estaba ahí. Que andaba de parranda, como todos, como siempre se ha dicho. Llegó la policía, los apresó, o sea, los arrestó, y el papá no quiso levantar cargos. ¿Por qué? Tan, tan, tan, tan. O sea, de hecho, sí, tiene su lógica. Hablando también de eso, todavía no se cobra el seguro de vida de Elvis. Sí, el de Londres. Exacto, todavía no se cobra. ¿Por qué? Por obvias razones. Sigue vivo, puede ser. Ah, yo lo quiero conocer. ¿Cuántos años tendría? ¿Cuántos años tendría? Ay, no sé, pero yo lo quiero conocer. Mira, y que Angelito, me canta el oído. Angelito, para que estés un poquito actualizado, ¿te acuerdas de Fer? La del novio y... De hace 8 días. Ah, de claro. Teléfono. Ajá. Ese ya, de pie. Ya. Me paro de pie. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Eso es todo. Pues no sabemos todavía si Elvis está vivo o muerto, ¿no? Como decía Mario, igual está como Pedro Infante vendiendo quecas allá en la Marquesa, ¿no? Serían hamburguesas. Ah, claro, sí. Que Elvis, déjenme decirles, ajá, discriminaba al mexicano. No le ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? No le caían bien, no sé por qué. Ah. Decía bigotones decía también. Como, ajá. Y él hizo dos canciones en español. Bésame mucho. Exacto. Y la del Rancho Grande. Que hizo que, en realidad, la de Elvis, la de Guadalajara, esa la grabó aquí en México en una película que hizo en Acapulco. Pero él se expresaba muy mal de los mexicanos. Nada más creo que nos quería por nuestra situación geográfica entonces. Visitaba Acapulco. Algo así. Imagínate. Mejor guarda en silencio, ahí está la patrulla. Que se me hace saliendo de la estación, mira, por estar conspirando con que sigue vivo, vas a ver que no ya amanecemos. Al FBI, a la CIA, allá afuera. A todos. Pues un placer para todos aquellos que nos escucharon todo este tiempo. No es cierto, vamos a seguir con ustedes todavía mucho tiempo más. No se echen la sala. Pues mira, mientras, para ligarnos ya a un corte comercial, vámonos con la rola que les estaba diciendo de Elvis en español. Se me hace una buena opción para este viernes de fiesta. Tú muy bien. Bésame mucho. ¿Te parece? Mira, ahí está, ya está sonando. Lo canta Elvis en español, se llama Bésame mucho, ya regresamos. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I love you, my darling. Say that you'll always be mine. Oh, dearest one, if you should leave me, my little heart would take flight and this life would be through. I so bésame, bésame mucho. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560 AM, 5000 watts. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. ¿Qué pasó, cuate? 8 de la noche con 31 minutos. Súbele un poquito y es ¡viernes! ¡Woo! Sí, sí. El día de hoy venimos prendidos, ¿no? Yo es que creo que de hoy, aquí a la party en... Exacto, hoy en la noche creo que por fin se va a celebrar algo en este programa. ¿Sabes cómo se me antoja? ¿Sabes cómo se me antoja? Party en el penthouse. Ajá. En el jacuzzi. Ajá. En la alberca, ajá. El DJ, ajá. Luces, ajá. Y un libre. Montón de personas. Ya no se te está antojando la fiesta, ¿eh? What? ¿Eh? What? O sea, ¿cómo? Sí, el señor dice jacuzzi, no sé qué. Ah, no, claro. Digo, traje de baño. Una. Ya sé a dónde vas. Water party. O sea, con la gente, el caldo humano en la alberca, pues. No, más bien creo que quieres tener a tu damisela al lado del jacuzzi y muchas personas observándote y yo no grabando, más bien. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Es lo que creo que ella imagina. Está por la cámara. Está volando, la mente de ellos está volando, sí. Ya así. Cambiemos de situación. Es que ya es viernes, Padre Santo. Yo te dije que no pusieras a Chabelo. Sí, ¿no? Sacan su lado perverso estos. No, la verdad es que sí, estaría bien, ¿no? Una water party. Con una alberca, pelotas, DJ, luces, alcohol. Quien tenga la oportunidad de hacer algo así y nos invite, nosotros encantados. Vamos. Agradecidísimos, diría yo. Hay muchos penthouse en la Condesa. Sí, pero ¿de quién? Ahí el problema. ¿Que alguien... Yo conozco unas francesas que tienen un depa, pero nada más. Y ya. Pues igual. Ah, el jacuzzi, y la alberca. Y ya que les toda estaba la enseñando a hablar francés a los franceses. Yo estoy en clases de francés. No, ah, ¿no estás en clases de hentai? ¡No, déjele! ¡Maestra hentai! ¡No! ¡Me quito las lentes! ¡Me paro! Es que yo me quedé con que... Sí. No, no te quedes con nada, Angelito. Con esa... Ok. ¿Segura? No. Ah, bueno. No sé qué pasó ahora con el internet. No entiendo. Sí, yo... ¿Se volvió a ir? Yo estoy bien. Lo tengo funcionando normal. ¿Lo tienes funcionando normal? Sí, gracias a Dios no me ha fallado todavía. En unos años, quién sabe. Hola. Yo lo haría. Buenas noches. Oigan, ¿qué imagen le están dando a nuestra invitadita de hoy, eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Si no lo hacía en vivo, al menos iba a dar cuenta en radio, ¿no? Sí. Digo. Porque él nos escucha cada semana. Ah, bueno. Cabe aclarar. Cabe aclarar que es como fan. Ya de número programa, ¿no? Dos. Dos, porque la uno es soy doña Ana María Díaz. Ah, sí, no, sí. Entonces tú eres la tres. No, porque o la tú eres tres la dos y ella es la uno. La tía Pati. ¿Dónde queda la tía Pati? Claro. Tía Pati, no escucho la llamada. Tía Pati, tía Pati. Sí, tía Pati, manifiéstese, por favor. ¿Tú sabes la historia de la tía Pati? No. ¿No? Tía Pati, manifiéstese. Sí, digo, hay que hablarle, ¿no? Y echarle un grito. Pues bueno, claro. El día de hoy tenemos cine, tenemos muchas cosas. Mi querido Angelito, ¿ya tenemos los estrenos por ahí? Claro, ¿cómo ves si vamos de menor a mayor? Dependiendo de qué tan esperada era la película. Ahora sí me sorprendió este brother. ¿Por qué? Papá. Dije otra cosa que no. No, tú perfecto. Sigue, bien, bien. Tuya mía, te la presto. ¡Acaríciale! Ok. Pues bueno, nos vamos primero con una película que se llama... Ah, ya la perdí. Oh. Toda una vida, perdón, es que sí, creo que sí tiene razón, está fallando el internet. Ay, ajá. No, Toda una vida es una película que retrata la vida Another de... Another Year. Another Year en inglés, vaya. No sé por qué siempre cambian los nombres. En un mundo en donde le cambian las películas los nombres, hay un protagonista, Sylvester Muchas Letras y Catherine, la última letra, presentan... Jonés. No, bueno, ese creo que es la sorpresa hasta ahora. Ay, final. Me enteré que mi amigo Jonás tuvo un bebé. Me enteré apenas el antier, ¿va? Antier me enteré. Un bebé. Le quiero mandar un saludo. Tuvo un bebé. Un bebé. No, estoy saludando. Ah, ya. Ah, brother, o sea, te estoy saludando. Ah, yo pensé que tuvo un bebé. Para los que no vieron, sí, obviamente. Hay que explicar. Señaló con dos dedos que tenía un bebé. Sí. Digo, no sé si pasó a clases de primaria, pero bueno. Ya sí, tenemos el mensaje. Another year. Toda una vida, perdón, relata la historia de una pareja ya en senectud que, pues bueno, tiene la vida ya resuelta, casi tiene uh-huh. a sus hijos ya casados, algunos ya con familia, tienen amigos, o sea, una familia perfecta, lo que muchos quisiéramos tener, ¿no? Llevarse bien con tu esposo o tu esposa ya cuando tengas esa edad, porque pues, desgraciadamente hemos visto que a veces se pelean entre ellos ya cuando llegan a ciertos años de vida. No. Es que vi algo que no entendí, pero bueno. Yo tampoco quiero entenderlo y no quiero que pase, ¿verdad? Creo que hay amor aquí. Eso es lo que sí debo decir. Pero bueno, agarré la mano de la productora, de mi esposa, y primero fue así como, ay, te quiero. Y luego cuando dijo que se peleaban, casi sacó el cuchillo. Sí, claro. Lo que no vieron. No. Lo que pasa es que somos actores, nosotros hacemos este tipo de cosas. Bye. Ah, ok. Ah, perfecto. Continuamos contigo, Angelito. Sí, bueno, es una recomendación para aquellas personas que creen que ya llegar a la tercera edad es lamentable. Yo les diría que no. Yo les diría que muchas personas que son ya mayores de edad han tenido una vida extraordinaria, han tenido grandes cosas que compartir con nosotros los jóvenes y que desgraciadamente a veces nosotros los despreciamos. Pues es cuestión de que cuando llegan a esa edad empiezan a disfrutar todo lo que vivieron y enseñarle a nosotros que somos más pequeños. Pues, ¿de qué se trata la vida a sus ojos, no? Ay, la pequeñita, oíla. Ay, buenas noches, que es la más chiquita de aquí. O sea, la prima, para que no la ha visto, que pronto la van a ver en la misma parada de piedra. Ahí va. Es una, chiquitita que mide como 1.70. 75, 70. Más o menos. Chiquita, grandota, bonita, buenota. Esa es la prima del programa. Es como la vecina de Haitovich, la rata de Broso. Se dedica al hentai, imagínate. ¡Que no! Imagínate. Híjole. A ver, ¿cuántos meses van a pasar para que dejen de decir eso? No sé. Mientras sigas trayendo esos lentes de maestra hentai, yo creo que seguirán pasando los meses, los años, y nunca te quitarás ese mote. Yo me paro de pie. Definitivamente, me paro de pie. Así que bueno, es una recomendación para aquellas personas que ya llegaron a cierta edad. Que se den cuenta que no, que la senectud no es el final, sino el principio de algo mejor. Bueno, yo les puedo recomendar con ese mismo tema, el Seyfried, cine de arte, muy buena. Si no la han visto, tomen el tiempo, pues véanla. Esa es muy buena también. ¿No? Digo, es como algo muy bueno. Y bueno, vamos tantito. El tema de hoy es amor, sí. Amor, aquí me dice, tu cruda verdad, Perdón, digo, yo no estoy leyendo el ¿Ya, ¿ya llegó borracho o...? No, no, así dice. No, no, no. Es de, amor si te verdad. Manda un mensaje de buenos días y de buenas noches todos los días. Ay, qué lindo. Pero, ¿y durante todo el día qué? Perdón, esto sí lo tengo que decir, no puedo omitirlo. Cuando digo el tweet de este brother, si te mando un mensaje de buenas noches y buenos días, pensé que las dos chicas que tengo aquí iban a ser... Ay, junto con la productora. Y el único que lo hizo fue... ¡Angelita! ¡Me paro de pie! Y ay, aplaudí. Pero... El está bien ya, ¿para qué lo niego? Las digo. Pero nada más el día y en la noche y ya. El gato esponjoso publica: es amor si te lleva a pasear en unicornio. ¡Ay, pero! ¡Ay, es unicornio! Eso es amor, pero no sé si a la pareja o a otra cosa. Híjole, ¿qué te puedo yo decir? Coméntanos, adelante, estás en confianza. No. Prima, lo que sí te tengo que reclamar aquí. Es amor si al cuarto del protegido puedes llevarte a Andrea o a Manuela, pero prefieres llevarlo a él. O sea, ¿qué pasó, prima? ¿Eh? ¿Yo? ¿Pero a mí por qué me embarran en cosas que nomás no? ¿Yo qué? Aquí lo dice, @ Iván Martín soy yo. Hola, Iván. Saludos. Échale la bronca. Es amor. Iván, ¿yo si qué te tengo acompañó, que ver ahí, Iván? Fíjate, una de cine. Es amor si te acompañó a ver Titanic en 3D. El mismo, ¿eh? ¿Qué hubo? Sí, claro, Titanic 3D. No, ya no fue. No es amor. ¿La viste en 4D? No, ni en 5 ni ninguna. Ok, doblada al español, ¿no? Doblada. le entendió. Sigamos con el cine, mi querido Angelito. Tenemos El Despertar de los Muertos. Despertar de los Muertos. El director. Digo, a ti este género creo que por obvias razones, ya sabes. ¿Se le hace? No. Ay, la chiquita. No es que se me haga chiquita. Rebecca Hall, Dominic West, Imelda Staunton. Pues un género de terror, ya se imaginarán. La casa embrujada con el fantasma de siempre. La chica del aro que parece que es la que está en la portada, pero ya bien vestida y bien peinada. Entre un bosque con hojas muertas. No, pues ya saben, Evita. Evita Perón. No, Evita, de la otra. Sí, claro. Sí, es como si te dijera que fueras a ver la web, así. Okay. ¿Si fueras a ver qué? La web. Ah, sí. Así. Ah, tal cual. ¿No? Sí, pero, la neta. No. Para ti que no te gusta, ¿algún género en especial que te guste? Acción, balazos. Ah, entonces te va a gustar la última, ¿no? Yo pensé que femenino, pero bueno. Sí, sí, la última sí. Pero bueno, vayan a ver la última que les vamos a decir. Sí, esa es la última, yo creo que es el hitazo de esta semana. Yo creo que ya antes de que entren a la escuela muchos niños, muchos adolescentes, pues digo, una visita al cine antes de entrar no estaría mal para ver la película que les vamos a recomendar al final. Muchos la alaban, otros la critican. ¿La alaban? ¿Con jabón? Y con... Sí, nada más con jabón. Pero bueno. Y con agua. Exacto. ¿Te parece si nos vamos con una rolita? Wow, me gusta la idea. En lo que te decides y en lo que ponemos la siguiente, vamos con una rola y nos digamos con un corte de una vez. Esto lo canta la banda El Recodo. Perdón, no te pude poner tu rola, mi querida Fer. Pero esto va dedicado para todas las que me encuentro mientras está el tráfico a todo lo que dan los coches de lado y me mandan besos. Ahí les va a estar. Ay, sí. No, espérate. Son las 8:42 y ahorita regresamos. La soltera, fea, Es hora del intermedio. En un momento regresamos. El gobierno del presidente de la República fortalece tu comunidad con más espacios recuperados, como en el Centro Cultural Antigua Estación de Ferrocarril en Cuautla, Morelos. Aquí ensayamos nuestra obra de teatro. Y con Centros Nueva Vida. Nos orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en un cenit terminará en el solsticio de diciembre. 21 de diciembre de 2012, fin de la cuenta larga. Ven a Chiapas y vive el inicio de una nueva era. México se siente. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Izapa, el origen del calendario maya. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en el cenit terminará en el solsticio de diciembre en Izapa. Vive el fin de la era maya en Izapa, Chiapas. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. Piensa en el nombre de un país que comience con la letra D. Seguro Dinamarca fue tu respuesta. Ahora piensa en el nombre de un animal que comience con la letra I. ¿Iguana? Muy fácil. Y ahora seguro te estás preguntando cómo sabemos lo que estás pensando. Fácil, porque la radio escucha tu imaginación y la transforma en ideas que entretienen, informan y venden. Asociación de Radio del Valle de México. www.laradioenmexico.mx. Ahora piensa en el nombre de esa persona que no soportas. Sí, y ahí déjalo porque no lo vamos a decir al aire. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí. En el fotograma. Continuamos. ¿Y dónde están los que le dan? ¡Que le dan! ¡Pan a las mujeres! ¡Pan, pan a las mujeres! Mix by Ellie. ¡Pan a las mujeres! ¡Pan, pan a las mujeres! Si tú eres una chiquita sabrosa, puedes mandarnos tu foto para hacer la Miss Me paro de pie 2012. Y yo con eso... ¡Me paro! Ya tenemos más o menos diseñado el concurso de la misma paro de pie de 2012. A ver, cuéntanos. Vamos a hacer tres fotos. Ajá. Tres fotos. La primera... Va a ser la primera, obviamente. Eso. La segunda va a ser la segunda. ¿Y la tercera? La última. ¡Eso! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Ese balón. Che, Bluetooth está pero cañón entre tú y yo, ¿eh? Ya hacía falta, ¿no? Sí, pues sí, ya hacías falta aquí. No, tú lo apagaste. Estaba ocupado en otras cosas. Exacto. Ah. Para la gente que no sabe, bueno, ya sabe. Pero ya bueno, no habían visto a Cargill desde hace un buen rato. Yo la última vez que lo vi era soltero. Regreso, ya es casado y pronto va a ser papá. Exacto. ¡La Bueno, a ver, les cuento rápido cómo va a ser este rollo del concurso. La primera foto va a ser una foto normal, común y corriente. No. Sí, claro. Corriente no, común. Común. Bueno, oh, una foto común de la chiquitita, no sé, parada en el jardín, la chiquitita parada en el auto, no sé, como ustedes lo quieran. La prima preguntando, o sea, ¿cómo? Sí. Ok, la segunda foto. ¿Sentada? No más, no menos importante. Ah, acostada. No, espérate. La tercera ya se acostada. La segunda foto, no menos importante. Todos conocemos a las chiquitas cuando se van de fiesta, ¿no? Uh-huh. Digo, traje de noche se me hace muy... Me mira tu mamá. Exacto. Entonces, va a ser como, foto de antro. ¿Por qué no? Ok, foto de antro. Foto de antro, está chido. Es como la... Lo mismo que traje de noche. ¿En la party con los cuates? En la party con los cuates. Y la tercera foto va a ser la más buena de todas. ¡En traje de baño! ¡Bravo! ¡Me paro de pie, señoras y señores! Así que si tú quieres ser la chiquita que puede ganar la Miss Me Paro de Pie 2012, tienes que mandarnos un tweet a Kargen, arroba Kargenenk, K-A-R-G-E-N-E-N-K, o puedes subirlo por Facebook, al fotograma. Pero pronto vamos a tener ya todas las bases y todo, y vamos a darles más información. Pero mientras, ven buscando a tus amigas, quién está chida, quién no. ¿Se vale demandar? Se vale denunciar. A la prima no me la denuncias porque es nuestra representante oficial. ¿Okay? ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Así, ¡ay, qué bueno! Por supuesto que fue por eso. Ok, dice aquí Chicatona560. ¡Freddy! ¡Un abrazo, Freddy! Dice, ¡Freddy! Los extraño. ¡Ay, ya se me borró el tweet! Espérame. Ay. No. Es innecesaria. Yo tengo TweetDeck, yo uso TweetDeck. Entonces se me aparece el cuadrito y se borra. Dice, los quiero y los extraño. Inch locos. Así dice. Inch locos. Te extrañamos, mi querido Freddy. Desde esta cabina te mandamos un abrazote y un saludote. Te extrañamos. Oh. Mira que ya lo dijo la prima, ¿eh? Y a la prima... Se le cuida. Eso. Ah, ¿verdad? Antes de que se diga otra cosa, se le cuida. Ok. Sigamos con el cine, mi querido Angelito. ¿Tú te dices la siguiente película? Sí, y te dejo la última para que... Que es tu fuerte. Nos vamos con La Era del Rock, dirigida por Adam Shankman. Está Diego Boneta, que es un latino mexicano. Que, exacto. Tom Cruise, que es el protagónico, el padrote aquí de la película. Y Julian Young. Qué bonito se escuchó, Angelito. A ver, otra vez. No, ese inglés anglosajón está bien, bien cañón, ¿eh? Otra vez, Julian Hodge. ¡Ay, pero qué bonito, digo yo! Otra vez. Julian Hodge. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Ya! Es un musical, es una película. Pato, estar en la con Mayito, hombre. ¡Ya, hombre! Relájate, no te drogas, ¿verdad? Tranquitanco, ¿eh? No te drogas. No, yo sí lo conocí. De hecho, Jeff Stanley cuando yo era pequeño... ¿Pero te ves cuando no nada? No, cuando yo era pequeño me dice, ¡ay, tú podrías ser mi hijo! Así me decía. No, pero por favor, no. ¿Sí, por el color de piel? Pues es que salí güero igual que él. Despigmentado. Exacto. Bueno, síguele, La Era del Rock. Está buena, Es un musical traído de Broadway, precisamente es llevado al séptimo arte y cuenta la historia de un joven de un pequeño pueblo y un chico de ciudad que se enamoran del rock y buscan cualquier método, cualquier camino para llegar a cumplir su sueño de ser rockstar. Digo, es un musical, pero no quita que sea bueno, porque hay personas que dicen, ay, musical, no, me dan uff. A cada rato cantan, fíjate, y bailan. Fíjate, y musical, para mí, a mí sí me gusta. ¿Sí? Sí, digo, es que sabes qué, como actor, si eres bien música, sí, no, ¿cómo no? Claro, pero como actor además, dices, ay, güey, ir a verle a los monstruos los cierres y el demonio que sale y brinca y me paro de pie y no me llama la atención. Ese era un video sin embargo, sí prefiero un tipo de película que me deje algo. Por ejemplo, Hairspray, estaba muy buena la película. De hecho, es el mismo director. Ver a John Travolta gordo, bueno, no era mucha la diferencia, ¿verdad? Pero de mujer, me paro de pie. ¡Me paro de me pie! ¡Me paro de pie! ¡Yo soy el frachute! ¡Me paro de pie! Entonces, digo, para los que son amantes de la música de los 80, yo creo que esta película les va a caer como anillo al dedo, sin albur. Digo. No, pues nadie te dijo nada, no, pero ni te dieron mal. Conozco a mi gente, conozco a mi raza, entonces. No, el León cree que todos son de su condición, corazón. Ahora nosotros bien calladitos. Sí, ni quién dijo solito, nada. Ahora yo soy el malo del cuento. Solito se sienta cansado. Sí. Se sienta en la silla, solito. Reservo mis comentarios. Ok. Gracias. Es una película que sí les recomiendo para aquellos amantes del rock de los 80. Es de Warner, ¿no? Exacto. Entonces, el gran estreno. Un golazo. Ya tenía un mucho, saludo a los de Warner. Ya tenía mucho tiempo que esta casa no sacaba un musical, ¿no? Pues... Fox no sacó el Hairspray, sacó todo este tipo de películas más musicalonas. Hay una también de Johnny Depp, que también es musical, que me encantó. Sonitus, esa es genial, la historia también. Ah, bueno, digo, se diga. Yo me acuerdo de Warner, también está Happy Feet. Ah, bueno, musical, es animación para los niños, pero es interactivo, es musical, por, ¿no? Exacto. Digo, a final de cuentas. Y es bonita. La 2 como que ya fue ya de relleno. No me gustó mucho. A mí me encantó que Robin Williams cantara en español. En sí. español. Bueno, eso fue lo interesante. Ok, siguiente película ya. La mejor. Simon para... West. Sí, mira, chéquense nada más el reparto. El reparto. Sylvester Stallone. Ok. Jean-Claude Van Damme. Ajá. Liam Hemsworth. Uh-huh. Hemsworth. Si no me equivoco, sale Bruce Willis. También. Sale John Travolta. Shot. No, él no. Ah, no. Ah. Arnold. También Shot. Shot. Yo lo pedí Arnold, primero. Muchas letras. Es género acción. Me paro de pie. Me paro de pie. ¡Me paro de pie! Sale Jason Statham también. 100 minutos del 2012. O sea, es más, sale también alguien que ya daban por muerto, que era Chuck Norris. Ya regresó otra vez en esta película. No andaba muerto. Andaba de parranda. O sea, Los Indestructibles 2. Ya. Ya lo solté, así. Sí, digo, ya era una película esperada por muchos. Digo, la 1 fue un... ¡Un hitazo! Un hitazo. Digo, muchos dicen, ¡ay, son gringaderas! Lo que ustedes quieran, pero bueno, está lleno de acción. Yo no la había visto, y en algún momento, en algún viaje que hice a Guanajuato, a León, Guanajuato, donde tengo familia, que les mando un saludo. De regreso la pusieron. Yo soy de los tipos que camión? Se viene en la madrugada y se queda jetotísimo porque odio la carretera, la odio, así la odio. Si pudiera viajar en avión sería increíble, ¿no? Uy, uy, uy. Para evitarme el ver la carretera, todo. Uy, uy. O sea, es que odio ver el campo, odio ver los animales, pero me encanta ver las nubecitas, estar arriba de todos. Bájale. No. Ay, no. Soy más Grinch. O sea, yo soy más Grinch. Prendo mi lap. Y cuando se le acaba la pila, antes no tenían wifi, antes no tenían conexión para la luz. Cuando se quedaba la pila, la cerraba y me jeteaba. Así, literal, así. ¿Y por qué no te duermes en el camión? No, por eso, me jeteaba así. O sea, exacto. De volada. Según él, se acababa la pila de su lap y se dormía. Todo porque el tiempo. No le gusta. Y un día, carretera. ¿Qué limón eres? Así en el camión y empieza la primera parte de Los Indestructibles. Bueno, la me. La busqué, la busqué en mi videoclub de confianza. Sí, llamé a la piratería. Y sí, increíble la película. Es que, en primera el reparto. O sea, son veteranazos. Yo creo que ya van a salir en silla de ruedas, ¿no? Pero, independientemente de eso, yo creo que es una película que tiene mucha acción, tiene cosas que ya no veíamos anteriormente en películas gringas, vaya. Ahí está. Pues vayan a verla, el estreno de la semana, creo que es este. Mando saludos rapidísimo a la lechuga más guapa. Es que así se llama en Twitter. Ah, ok. Me pido saludos a Freddy Bedoya, a Isa, le mandamos un saludoto. A Klaus Tenor, no, Klaus Torcito López, hasta allá, hasta España. A Cintia, que es @ Rapsin. ¿A quién más? A Fer. Ay, a Mariana UUU. Ah, Mariana UUU nos escucha mucho. Sí, cañón, ¿eh? Sí. Ah, ¿la conocen ustedes? No. Pero ya has mencionado algunos tweets de ella. Ah, y nos da okay. mucho gusto escucharla. A la regia, a Fer, gracias por acompañarnos, de verdad. A mis ubitas. A las ubas. A Doña María Díaz, a Delfín López, a Gabriel González y a toda la bola. Yo también quiero mandar rápido un saludo a Celi y a Erika Barbosa, a Majo, un abrazo. Y a Lorelei, ¿no? Bueno, le toca a Lorelei. Creo que se enojó desde la última vez que la mencionamos. Perdón, por eso. Pero yo le mando saludos porque me gustó su nombre. Y a mi hermana. Y a Mary Nadia. Ok, todos sigan a @fer_sue. Ok, síganla. Venga. Buena tipa, la verdad. Buena tuitera. Y también a la prima, sigan a la prima, ¿no? Que es @Annie_Suárez. Annie_Suárez. Esa soy yo. Ok, vámonos. Le subimos esta rueda. Nos vemos la próxima semana dedicada para Caris. Te quiero, amiga. ¡Ay! Entonces, bye. Adiós. Con tu cariño, ven, que sin ti yo no sé qué hacer. Se me antoja probarte, acércate. Se me antoja cuidarte, abrázame. Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti. Embriagado con tu querer, te pido un momento. Escucha bien. Tu piel. ¿Y sabes qué? Se me antoja todo de ti, mamacita. Y puros primos de... Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás. conoces. Somos XEOC, la mejor. 560 AM, 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Más de 110 millones de mexicanos. 300 distritos electorales representados. Más de 450 reformas constitucionales y reformas legales aprobadas. 90 comisiones trabajando. Más de 40 nuevas leyes aprobadas. Más de 9.000 horas legisladas. 44 comisiones ordinarias. Más de 3.000 investigaciones realizadas. Legislamos para acabar con las prácticas monopólicas. Quienes tienen pensiones que no rebasen 15 veces el salario mínimo no pagarán impuestos sobre la renta. Después de 70 años se logró el pago de 38.000 pesos a exbraceros. Una sola nación, una sola razón. Tú. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias al Seguro Popular, pude volver a ver la carita de mi nieta. Recuperé mi vestido azul, el de los domingos. Recuperé mis girasoles. Recuperé mi trabajo. Porque cuando recuperas la salud, recuperas todo. Mari fue operada de cataratas y como la de ella, ya se han realizado más de 123.000 cirugías. Con el Seguro Popular, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. A esta sopa le falta sal. Uy. Uy, no, no, no. Esta camisa está muy mal doblada. Pasan cualquier prueba. Dedica unos segundos a revisar tus billetes. Muévelos y fíjate en los caracoles del hilo 3D con movimiento. El elemento que cambia de color e identifica los relieves sensibles al tacto. Fíjate bien. Es tu dinero, Banco de México. El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué tan duro debe trabajar un pastor en el ministerio? ¿Puede llegar a un punto en el que trabaja demasiado? ¿Puede llegar al estado en que trabaja muy poco? ¿Acaso estas preguntas también se pueden aplicar a un cristiano en general? Escuche con nosotros la respuesta a continuación en Gracia a Vosotros. Bienvenidos a una nueva lección de estudio bíblico en Gracia a Vosotros. Les saluda su amigo Miguel Contreras. Durante los últimos días, hemos estado analizando el rico texto que encontramos en 1 Timoteo 4 al concentrarnos en las cualidades de un siervo excelente. Después de haber explicado algunas áreas específicas en las que un líder espiritual debe ser ejemplar, hoy entramos al área del esfuerzo en el ministerio. Junto con todo cristiano, el líder espiritual debe trabajar duro en su responsabilidad de servir a la iglesia. Esto debe ser hecho conforme a lo mejor de su capacidad, pero ¿es posible que alguien no esté haciendo esto o lo haga erróneamente? Si tiene su Biblia a la mano, le invitamos a que acompañe al pastor John MacArthur en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo para iniciar nuestro estudio de hoy y responder a esta pregunta. Les invito a abrir sus Biblias a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, los versículos del 6 al 16, en particular donde hemos estado estudiando las cualidades de un siervo excelente, las cualidades de un siervo excelente. La frase clave de esta sección se encuentra en el versículo 6, donde Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo es la frase clave de todo ese segmento de los versículos del 6 al 16. En gran parte, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito fueron epístolas escritas ¿a quiénes? A pastores, a líderes de la iglesia, y en particular en estas epístolas el apóstol Pablo se dedica a delinear las características de un siervo de Dios. Pero en forma particular, en este